pequeño paso para un hombre y un gran salto para toda la humanidad. Estoy seguro de que recuerdan estas palabras. Las dijo el comandante Neil Armstrong descendiendo por la escalerilla del Apolo 11. En aquel momento, 20 de julio de 1969, se completaba y culminaba un sueño de siglos, una hazaña histórica. ¿Qué ha ocurrido, por lo tanto, para que el 38,1% de los americanos no se lo crean? ¿Qué ha pasado? Algunos incluso afirman que fue un burdo fraude, un montaje efectuado, quién sabe si en un plató como este mismo. Los apoloescépticos, que así se llaman, aportan fotografías, documentos, incluso grabaciones obtenidas en diversos centros de radioaficionados. Es tal la polémica que han montado que yo les propongo un viaje distinto. Un viaje a la cara oculta de la Luna. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Realmente fue un gran paso para la humanidad. O tal vez no. Desde el mismo instante del alunizaje, se alzaron voces que afirmaban que todo había sido un elaborado fraude, que el hombre no había llegado a la Luna. Pero esos gritos jamás han sido escuchados por los especialistas de la NASA. El ir a la Luna era un acto público, salía de Cabo Kennedy, se le podía seguir desde Fresnedilla, desde California y desde tal, pero los rusos, entonces eran los soviéticos, la estaban siguiendo también, porque las frecuencias no eran secretas, porque no podían ser secretas. Los apoloescépticos aseguran que los Estados Unidos no podían permitirse fracasar ante el mundo y en plena Guerra Fría en su conquista de la Luna. Además, añaden sin rubor que en aquel histórico viaje ocurrieron más cosas que impidieron la llegada a nuestro satélite. Hace años que circula una grabación presuntamente obtenida por radioaficionados que consiguieron acceder a las comunicaciones entre la NASA y los astronautas. Sin embargo, los astronautas estaban demasiado excitados como para acatar la orden. No sabemos si esta grabación es real. En cualquier caso, según las más recientes encuestas, un gran porcentaje de la población sigue sin terminar de creerse la llegada del hombre a la Luna. Algunos estudiosos incluso han intentado demostrar que Armstrong pudo dar su pequeño gran paso no a medio millón de kilómetros de la Tierra, sino en otras llanuras polvorientas que se encuentran apenas a 150 kilómetros de los carteles luminosos de Las Vegas. Concretamente, en unos estudios cinematográficos construidos en secreto en el desierto de Nevada, en la mítica Área 51. Sombras extrañas, banderas que ondean donde no hay aire, anomalías en el terreno y en la luz. Estos son tan solo algunos de los elementos que hacen sospechar a los escépticos. Lo cierto es que desde el momento del alunizaje, todo lo referente a los astronautas estuvo rodeado de un velo de gran secreto propio del ambiente militar. Un secreto que dura hasta nuestros días. ¿Sí se puede falsificar? Sí se puede falsificar. ¿Creo que está falsificado? Yo creo que no. ¿Que han manipulado alguna imagen por perspectiva porque comercialmente les venía bien? Pues también puede ser. Pero no creo que lo hayan hecho ni siquiera con mala intención. En la estación de seguimiento de Robledo de Chavela, en Madrid, ocurrieron cosas extrañas en aquella noche histórica. Cosas que algunos veteranos periodistas no han podido olvidar. Nos invitan, voy a poner con comillas, nos invitan a salir del, de ese habitáculo, pequeño habitáculo. Ahí sí noté cierto nerviosismo de que fuéramos pronto, que no había por qué. Porque se dice, el que tenga ganas de tomar un refresco que salga y el que no, porque se queda aquí. No había por qué. Y esa es la gran incógnita que yo tengo de esa noche. ¿Qué pasó en esos 4 o 5 minutos y por qué salimos de allí? Los monitores tenían en ese momento un plano, donde se veían los volcancitos y tal, con la nave avanzando muy cerquita. Y antes de llegar a posarse, ahí ya, nada, unos segundos, no sé cuántos, ahí se corta. Y cuando vuelve, la nave se ha posado en la Luna. En septiembre de 2001, el astronauta Buzz Aldrin llegó a perder los nervios y agredió sin mediar palabra a un periodista apoloescéptico que le abordó gritándole: «Júreme ante la Biblia que usted ha estado en la Luna». La respuesta fue este puñetazo digno de un boxeador. El reciente anuncio del presidente Bush de que el hombre volverá a la Luna en 2018 ha sorprendido a muchos. Tal vez entonces conozcamos toda la verdad. We have a liftoff, 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Roger, we got a roll program. Tower clear. Roger, roll. Sorprendente y digno de reflexión. Les confieso que yo sí creo que llegamos a la Luna. Pero también les confieso que hay ciertas pruebas y documentos gráficos llenos de anomalías. Las tenemos aquí en Cuarto Milenio para que ustedes puedan opinar. Para examinarlas a fondo, las que consideramos caballo de batalla de los apoloescépticos, está con nosotros Santiago Camacho, miembro de este equipo y además un auténtico experto en conspiraciones. Santiago, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Cuáles son esas fotos primordiales que muestran para los apoloescépticos el gran fraude? Pues hemos escogido unas poquitas porque la verdad es que hay muchísimas. De hecho, los apoloescépticos, los que no se creen que fuimos a la Luna, pues señalan un montón de anomalías en muchas imágenes. Por ejemplo, en esta. En esta imagen podemos ver perfectamente cómo la sombra de las piedras, aquí abajo de la fotografía, va en una dirección y la sombra del módulo lunar, un poquito más allá en el horizonte, va en otra dirección completamente distinta. ¿Qué hay de malo en ello? Pues si mañana mismamente vemos los postes del telégrafo, los árboles, cualquier cosa que esté iluminada por la luz del sol, veremos que todas las sombras van en la misma dirección, no una en cada una. ¿Qué tipo de iluminación hace esto? La iluminación artificial. Si tenemos una lámpara, una bombilla, vemos que todas las sombras se alejan del foco de luz. Los que han analizado esta imagen dicen que el foco de luz con que se hizo pudo estar situado a tan solo 10 metros. Si tenemos en cuenta que no se llevó flash, no se llevó foco, no se llevó iluminación artificial de ningún tipo para hacer las imágenes de la Luna, entonces, ¿cómo se explica esto? El foco fantasma, por lo tanto, hay un foco supuestamente y nadie logra ubicarlo, pero algunos han dicho que a 10 metros de este punto. Efectivamente. Curioso. Pero los analistas, los apoloescépticos, pueden decir lo que quieran, pero esta imagen le tengo especial cariño porque fue el propio ingeniero que diseñó la cámara, una cámara Hasselblad utilizada por fotógrafos profesionales de todo el mundo, el propio ingeniero que diseñó la cámara, quien cuando reporteros de la cadena estadounidense Fox se la presentaron, dijo: no tengo explicación para esta imagen. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy sencillo. Esto que vemos aquí tan claramente es la luz del sol. Ya hemos dicho, no hay focos, no hay flash. Esta es la luz del sol. Y sin embargo, la imagen está hecha a contraluz, pero podemos ver con toda claridad el cartelito de los Estados Unidos al señor astronauta saliendo de su trampilla. Con total nitidez. Con total nitidez. Cosa que si mañana con nuestra cámara digital, con nuestro teléfono móvil, intentamos hacer una foto de estas condiciones con el sol delante, veremos que no podemos captar absolutamente nada, a no ser que utilicemos lo que llaman los fotógrafos un flash de relleno. Disparamos la imagen con flash a pesar de que es de día, entonces la luz del flash nos da la luz suficiente para compensar ese contraluz. Se puede pensar eso, o se puede pensar que la superficie de la Luna, que es blanca, pues pudo haber reflejado la luz. Sin embargo, es especialmente notable que aquí, en la patita, abajo del todo, donde está en absoluta sombra, a ras de suelo, sin que nada de esa superficie blanca iluminada le pueda reflejar, también hay un brillo de iluminación, que solamente puede provenir de algo que esté a más altura, es decir, de ese hipotético flash. Sospecha de flash, sospecha de foco para los apoloescépticos. Sí, pero no te creas que todo es un juego de luces y sombras. Hay cosas que a veces, poniéndose en plan forense, pues casi son tanto o más impresionantes. Fíjate en esta imagen y vemos el motor, la tobera inmensa del motor cohete, 5.000 kilos de empuje, con que eran capaces de levantar en el aire, de mantener en el aire esta mole metálica que era el módulo lunar, y que lanzaban gases incandescentes a gran presión por esa tobera, que sin embargo fueron incapaces de mover la más mínima de las pequeñas piedrecitas que vemos colocadas cada una en su sitio, de un suelo que tenemos todos en la mente las huellas de los astronautas fotografiadas mil veces, de un suelo que tiene una consistencia similar al polvo de talco. Sin embargo, ese chorro a toda presión de gases incandescentes no pudo mover nada. Tanto es así que si miramos la imagen de una de las patas del módulo lunar, veremos que está perfectamente limpia, perfectamente inmaculada. Está completamente como si hubieran pasado la bayeta por encima de esa especie de aluminio. Ha venido y le ha dado brillo para la foto. Es más, en este polvito tan fino, en esta arena más fina aún que la de playa, esto que debe de pesar unas cuantas toneladas, no solo no se hunde ni deja ningún tipo de marca, sino que parece que sea absolutamente, que no tenga ningún peso, que no tenga ningún tipo de consistencia, como si fuera, y ahí lo dejo, como si fuera algo hecho de cartón piedra, como si fuera algo de decorado. Y hablando de decorados, esta imagen también tiene lo suyo. Si la analizásemos en detalle encontraríamos muchas cosas, pero nos vamos a centrar solo en una de ellas, que es en esta piedra que hay en la esquina, que tiene algo que parece... Una C. Exacto, una letra C. En el mundo del cine y de la televisión estadounidense, los decoradores utilizan un código que es pintar en el suelo donde van a ir los decorados una serie de letras y luego poner esas letras a la mesa, a la silla, a las cosas que van a ir en el decorado para componerlo, como tenemos aquí este decorado. Pero pues, hombre, sería, tú dices que se ha olvidado el atrecista, la C, sí, con la roca. Yo creo que debería ir para adentro y ha ido para afuera. Claro, puede ser cualquier cosa. De hecho, la NASA dijo que era un pelo, que cuando escanearon la foto, pusieron la diapositiva en el escáner, pues se les coló un pelito, una mota de pelo, y ahí se quedó en forma de letra C. Lo realmente sospechoso es que al poco de soltar esta versión, en la página web de la NASA apareció esta versión de la foto, que realmente sí, tiene un pelo además ya de unas dimensiones importantes, con un aspecto de pelo o pelo, y que ha hecho desaparecer por completo la letra C. Lo cual ya nos dice que algo, aunque sea mínimamente, esta fotografía se ha cambiado, se ha manipulado. Es más, tenemos hasta una tercera versión de la misma imagen. Una tercera versión que es la que actualmente, si vamos a la página web de la NASA, se pueden encontrar todos nuestros espectadores. En la que ya no hay ni pelo, ni C, ni absolutamente nada que pueda parecer sospechoso. Sigue habiendo otras anomalías que sería muy, muy arduo explicar, pero desde luego esa no, y ello demuestra que se han retocado las imágenes, aunque sea para eso. Curioso, y la foto entre las fotos, la de la bandera, ¿no? Pues sí, la verdad. Aquí tenemos esta que la hemos incluido a nivel testimonial, porque esta bandera claramente se mueve, claramente ondea. No es un efecto óptico, no es algo propio de la imagen, sino que hay planos de vídeo, planos de cine, en los cuales se ve perfectamente, como sin que la toque nadie, esta bandera se mueve. Muchos espectadores se preguntarán, bueno, pues, ¿y qué de raro? Las banderas están hechas para eso. El problema es que en la Luna no hay aire, no hay atmósfera, no hay viento de ningún tipo que pueda hacer que se muevan las banderas. Con lo cual, ello indicaría que esa imagen debería haber sido tomada en algún sitio un poquito más cercano que la Luna. Como diría aquel sabio, y sin embargo, se mueve. Ahí están las pruebas, ahí están los datos, y la opinión tiene que ser la suya. Muchísimas gracias, Santiago, por tu aportación. Nosotros vamos a seguir viendo opiniones de expertos de la NASA para quienes no todo esto está tan claro. Por ejemplo, tenemos el testimonio importante de don Luis Ruiz de Gopegui. Él era el que dirigía la Estación Espacial de Fresnedillas, que fue tan importante en la historia del Apolo 11. Para él todo esto es, sin duda, pura conspiranoia. Bueno, me parece una polémica tan fuera de sentido que... que, en fin, para un señor que escribe un libro, ahí cogiendo retazos, pero el vuelo a la Luna fue un acto público. O sea, no era como en la oveja Dolly, ¿no? Que unos científicos allí en un laboratorio, sin que nadie les vea, hacen un experimento. Palabras rotundas que tendría en su otra cara en las del especialista Alan Davis, también técnico, ingeniero de la NASA, que seguía las emisiones desde la isla de Antigua. Para él, en la Luna pasaron otras cosas. Sí que se fue, pero ocurrió algo extraordinario. Estas declaraciones las realizó a una cadena local en Granada. Vamos con ellas. Pues NASA sabe que existe y vive fuera de nuestro sistema. Saben con mucha fiabilidad que existe otra raza que viene aquí a nuestra tierra de esa vez para dar una visita de cortesía. Y nosotros sabemos por los visitantes que tenemos de esa vez. Y pues los visitantes existen hoy como ha existido hace 1000 o 2000 años. Y de pronto escuchamos una conversación muy curiosa, que él sentí que alguien más estaba mirando, fijando en él y su compañero. Que alguien estaba mirando todas las actividades de los astronautas. Curioso, sin duda, lo que cuenta Alan Davis. Sin embargo, sus palabras no son noticia en el sentido de que fueron pronunciadas hace mucho tiempo, hace unos 15 años. Lo que sí es actualidad es lo que ha ocurrido en torno a un astronauta, Buzz Aldrin. Y es que a lo largo de 7 días pasan muchas cosas. Cosas que habitualmente no se cuentan en los medios informativos, que no llegan a la primera plana, pero están ahí y nos interesan. Son las noticias de lo desconocido. Y esas siempre las va a traer a Cuarto Milenio Carmen Porter. Carmen, bienvenida. Muchas gracias, Iker, por contar conmigo en esta nueva aventura en Cuarto Milenio y, por supuesto, en este nuevo canal también, en 4. ¿Qué ha pasado con ese astronauta? ¿Quién es? Pues se ha desmarcado con unas aclaraciones, unas informaciones realmente impactantes, Iker. Ha dicho nada más y nada menos Buzz Aldrin, el segundo astronauta que pisó la Luna, que un OVNI, un objeto volante no identificado, acompañó a la nave Apolo 11 en su viaje al satélite natural de la Tierra. Por lo tanto, el señor Aldrin ha roto un secreto de mucho tiempo. 36 años se suponía, se hipotetizaba con que realmente pasó algo y que incluso otro de los astronautas sacó un telescopio. En un principio creían que era el propulsor de la nave que se había desprendido, pero luego, tanto de Tierra, miembros de la NASA, como en el propio cohete, Michael Collins, el tercero de los astronautas, comprobó con un telescopio que llevaban a bordo que efectivamente un OVNI les estaba acompañando en todo su viaje por el espacio. Un OVNI además con una forma particular, ¿verdad, Carmen? Sí, muchos otros astronautas, porque incluso hay imágenes de ese supuesto OVNI, hicieron fotografías, incluso la NASA, en las que se puede ver un objeto volante con forma de L. Hasta ahí sabemos, no podemos dar más información. Fotografías, misterio, y es que el objeto gráfico y lo desconocido siempre han estado muy hilados. Sabemos que ustedes pueden tener ese tipo de material, sí, de fotografías hechas con móvil, hechas con cámaras digitales. También en esto es importante su colaboración, ¿verdad, Carmen? Claro que sí, que además queremos que nos envíen todas esas fotografías que tienen y que sale algo extraño que no han podido identificar, por ejemplo, o cuando iban con la grabadora y algún sonido extraño quedó grabado en la cinta. Todo eso nos lo pueden enviar a través de 2 vías y, por supuesto, los temas que usted quiere que toquemos aquí en Cuarto Milenio. Como decía, hay 2 vías de contacto. Una es a través del mail cuartomilenio@4.com y la otra es por correo ordinario en la calle Gran Vía, número 32, tercera planta, 28013 de Madrid. Nos tienen que poner Cuarto Milenio muy clarito. Bueno, ya lo saben, ustedes pueden formar parte y deberían formar parte, si les interesa el misterio, de esta gran familia, de esta gran red de corresponsales. Su información, su dato, su noticia, su documento gráfico puede ser importante para iniciar nuestras pesquisas. Mientras tanto, nuestra nave del misterio continúa viajando en busca de nuevos misterios, de nuevos temas, de nuevos reportajes.